El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas al recorrido del Bondi Informativo del día miércoles 25 de marzo del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Se sucedieron en todo el país marchas, actos y homenajes para conmemorar los 33 años del último golpe de Estado. En Capital Federal, dos marchas se sucedieron hacia Plaza de Mayo. La Asociación Madres de Plaza de Mayo se sumó a las actividades desde el espacio cultural Nuestros Hijos, donde funcionó la ESMA. Y a nivel local, el Servicio Paz y Justicia, junto a la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, realizó un acto en el Hospital Castex de San Martín para conmemorar a los trabajadores de la salud detenidos y desaparecidos. Dos marchas en diferentes momentos del día hubo ayer hacia Plaza de Mayo desde el Congreso. A pesar de ello, el pedido común fue acelerar las causas y procesos judiciales a los represores y repudiar el golpe. Hay que acompañar a los exdetenidos, familiares, querellantes, testigos, abogados a los juicios. No pueden quedar solos, porque ante ellos están los responsables del genocidio, porque no podemos esperar más, no podemos tolerar que no tengan castigo. Debemos conseguir cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices. La primera de las marchas fue convocada por los organismos de derechos humanos, como Hijos, Madres Línea Fundadora, Abuelas, Hermanos y Hermanas, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación por los Derechos Humanos y el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. Los organismos cuestionaron que a 6 años de haberse anulado las leyes de punto final y evidencia debida, solamente haya habido 44 condenas. Recordaron que 526 genocidas aún esperan el juicio oral, pero por la lentitud de los procesos, 192 represores ya murieron, mientras otros 47 continúan prófugos. Sigue siendo muy lenta la causa. Nosotros desde la comisión seguimos diciendo que si siguen este proceso van a tardar 100 años más todavía en definir las causas, lo cual significa que evidentemente ninguno de estos ni nosotros mismos vamos a estar vivos. La segunda marcha, mucho más numerosa, fue convocado por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, los partidos de izquierda, sus movimientos sociales y los estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires. También estuvo presente la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que se conjugaron con el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el PTS y la Corriente Clasista y Combativa. El encuentro llevó en su cabecera la consigna Basta de Impunidad y Represión y difundió un documento con duras críticas al gobierno. ¡Tanfazos, despidos y suspensiones! A pesar de lo que dice el gobierno, el 95% de los genocidas están libres. De los condenados o procesados, la mayoría siguen en escandalosas condiciones de detención en countries o dependencias militares, como Videla, que se encuentra en Campo de Mayo. El reclamo se hizo unánime cuando se exigió la aparición con vida de Jorge Julio López. En tanto, el lunes pasado se llevó a cabo en la ciudad de San Martín, más precisamente en el Hospital Eva Perón, un acto organizado por la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo y la Comisión de Derechos Humanos del hospital para homenajear a los cerca de 800 trabajadores de la salud desaparecidos y detenidos en la última dictadura en todo el país. En realidad, la Comisión Campo de Mayo tiene una jurisdicción grande de trabajo que es la misma que tenían los militares. Los militares tenían dividida su zona de represión, lo que ellos llamaban zona 4, que llegaba desde San Martín hasta Zárate, desde Luján hasta San Fernando, es decir, eran 13 distritos en ese momento. Por lo tanto, los compañeros desaparecidos de esta región, todos iban a parar a Campo de Mayo. Y por esa razón, en el caso de San Martín, los médicos, enfermeros y toda la gente de salud de esta región, tenemos la seguridad casi absoluta que fueron víctimas del ejército en Campo de Mayo. En ese marco, estamos trabajando junto con la Comisión de Derechos Humanos del hospital, en una sola comisión de investigación y de búsqueda de saber qué ha pasado con nuestros compañeros y de pedir justicia. Ana Almada, también miembro del SERPAJ, junto a Antonio Fernández, nos comentaron detalles de un caso que se va a empezar a tratar en los próximos días, el de Florear Avellaneda, un chico de apenas 15 años que fue secuestrado, torturado y asesinado por la última dictadura. Para los primeros días de abril se va a trabajar sobre la causa de Florear Avellaneda y sería el primer juicio oral y público a uno de los responsables. Trata sobre la vida de Florear, que era hijo de un dirigente gremial de la zona norte, que fue secuestrado junto a su mamá en Villa Martelli, luego, bueno, de una horrible tortura para sacarle información, su cuerpo apareció a las orillas del río del Uruguay. Comienza el juicio ahora, pero en realidad Campo de Mayo va mucho más allá. Hay 136 querellantes que después de esto también están impulsando la causa, que es la continuidad, y también la continuidad de este proceso acá en San Martín es sobre Pati, es decir, es una suma de causas que se inician recién ahora. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, en tanto, se sumó a las actividades desde el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Allí funcionó la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención. Se realizó el cierre del Festival de la Canción Social en el marco de las Jornadas de Pasión y Lucha en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Allí se presentaron León Gieco, Arbolito y El Portón. En el marco de este mismo festival, el domingo pasado se había presentado la banda El Culebrón Timbal. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, cerró la jornada brindando un discurso donde habló de la lucha que encabezan las madres hace más de 30 años. Estar aquí es una batalla increíble. 32 años nos costó, no es poca cosa. Es mucho para los que son jóvenes, para los que como nosotras tenemos entre 80 y 95 años, es nada. 30 años, pibes, no es nada. León Gieco habló de la justicia en nuestro país y también se refirió a la irresponsabilidad de hablar de la pena de muerte. Yo no puedo creer, por ejemplo, que la justicia en Argentina sea tan endeble que hace 23 años que pasó todo esto y todavía hay militares que no han sido enjuiciados, ¿no? Bueno, eso es una irresponsabilidad total, ¿viste? Porque en realidad la pena de muerte, todos los países que tienen pena de muerte son los países más violentos del mundo. No soluciona nada. Y aparte nadie sabe lo que es la pena de muerte. Porque de 5 millones de enjuiciados, de pronto hay 2 que reciben la pena de muerte. No es que... Ellos no, la gente que habló de pena de muerte, no habló de pena de muerte, habló de hacer justicia con tu propia mano, ¿viste? Es un ojo por ojo, diente por diente. Es terrorífico, es una irresponsabilidad total pensar eso. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura para planificar responsabilidad para el exterminio, firmeza y equilibrio para pagar 30.000 sueños de un país más justo para todos y todas, que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. El Bondi Informativo. ¡Compañeros! Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Así termina el recorrido del bondi informativo del día miércoles. Nos encontramos el viernes nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.